En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, a las 9 de la mañana y 5 minutos estamos recibiendo a nuestros invitados del día. Está ya con nosotros en el estudio Gonzalo Martínez, viene llegando Andrea Revuelta. Estamos hablando de la fórmula, de esta alianza que se ha presentado hace poco tiempo y que ya está desarrollando trabajo, la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores. Por supuesto que estamos hablando con el candidato a presidente. Digo, Marcelo, para sí, nosotros no. Colocarnos esto, también. Esto ¿no? es serio. Buen día, Gonzalo. Buen día. ¿Cómo anda? Esto es en serio, sí. Claro. Como siempre. Bien. Nunca hemos dicho algo que no fuera serio. Está muy bien decirlo. O comprometido. Está muy bien decirlo. Gonzalo, por supuesto que estábamos hablando ahora fuera de micrófonos del tipo de campaña que estamos viendo, que ya empezó hace rato, pero que ahora viene tomando ya otra forma con los candidatos, los ministros del gobierno renunciados, los que se van plegando, los pases, que ya hay pases ahora. Pero hace poco nos trasladaba la preocupación de entrar en algunos temas, ¿no? De ver si hacemos un esfuerzo de profundizar, lo decía Gonzalo Abella también el otro día acá en la radio, el poder profundizar en algunos temas y tratar de evitar caer en el tono que tiene esta campaña, que es todo por arribita, todo de espumita, pero no ir a la profundidad de los temas, de cuáles son las propuestas y demás. Así que con mucho gusto, ya incorporando también a Andrea Revuelta, que está con nosotros, la candidata a vicepresidenta. Esa es la intención, por lo menos. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, entrar en algunos temas, pero primero les queremos preguntar cómo les está yendo, después que se estrenaron, que los tiraron así, ¿no? Tirados así arriba del escenario los candidatos. ¿Cómo les está yendo? ¿Qué actividades están realizando? ¿Qué han hecho hasta ahora? Bueno, en términos generales diríamos que muy bien. Esto, como bien se dice, surge del desarrollo político de la lucha, en realidad, de nuestro país, del conjunto de organizaciones que integran y que conforman y que gestaron la Alianza Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y en ese acuerdo venimos asumiendo las responsabilidades que se nos ha ido asignando. Hay que decir que, bueno, luego de la conferencia pública, allí evidentemente hubo un buen contacto con la prensa de distintos medios, tanto de la capital como del interior. Inmediatamente ya estuvimos también presentes en el departamento de Maldonado, donde, bueno, los balances que hemos hecho y la información de los compañeros es altamente positiva, no solamente por la cantidad de medios cubiertos en esa jornada, sino por la propia dinámica y actividad impuesta y gestada por los compañeros del lugar, ¿no? Que eso habla de muchas condiciones. O sea que fue también la primera salida muy buena. Y bueno, evidentemente ansiosos de seguir trabajando en la agenda que venimos conformando. Este próximo fin de semana tenemos dos importantes actividades. La semana siguiente un acto masivo al cual ya también hay que ir trabajando y preparando. Sí. O sea que la presencia de la fórmula en actividades callejeras es una esencia, digamos, ¿no? Para la alianza, para el estilo de militancia nuestra. Así que, bueno, obviamente esto está organizado por los compañeros, hay instancias de preparación, pero todos aquellos compañeros que entienden que es oportuno y posible gestar encuentros entre la fórmula y alguna organización sindical, social, barrial, de la índole que sea, bueno, más que a la orden, poniéndose en contacto con los compañeros para coordinarlo y concretarlo, ¿no? Exactamente. Sí, venimos participando de las actividades que los compañeros organizan y a su vez, bueno, vamos a aprovechar también para difundir que tenemos actividades este fin de semana, el sábado en la Feria de la Teja y el domingo en la Feria de Peñarol. Y el 14 está la movilización que fue preparada en un inicio por los compañeros del Paster y que, bueno, se suman las intersociales y otros sindicatos de la zona. Que tiene que ver con la defensa de la seguridad social, con la defensa del plebiscito contra la SAFAP y por las reivindicaciones, ¿no?, que tienen que ver con la clase obrera. La propuesta esta de la reforma jubilatoria instalada es un robo descarado a los ingresos de los trabajadores, a largo plazo incluso, ¿no?, porque es una decisión y es una ley que afecta a los trabajadores de hoy, a los trabajadores de mañana, y que tiene una, que va a tener una incidencia muy importante a lo largo de los años en todo lo que es las posibilidades de desarrollo de la clase obrera, ¿no? Es una lucha a nivel mundial, además, porque este tipo de reformas se vienen instalando en todo el mundo, en la medida en que, bueno, el capital necesita que los trabajadores aporten más y quedarse con una buena parte, una buena cuota del, de lo que genera ese trabajo, ¿no?, de ese trabajo humano acumulado. Claro. Recientemente, en el día de ayer, nos enterábamos que fue rechazado en un referéndum en Suiza. Fue rechazado el aumento de la edad jubilatoria junto con otras propuestas. Y bueno, eso es un elemento importante. El primer mundo, decimos exacto, nosotros, ¿no? Que, bueno, las luchas contra la reforma jubilatoria en Francia, en España, en otros lugares, generan manifestaciones y movilizaciones masivas que nosotros no hemos alcanzado ese nivel aún, pero creo que es fundamental que luego de las firmas salgamos con una campaña importantísima de denuncia de lo que en qué consiste esta ley, de lo que significan las AFAP, el robo que significa, y bueno, por el triunfo, ¿no?, de ese plebiscito. Que además coloca una situación política diferente, porque toda esta propuesta de reforma jubilatoria está defendida por todo el ala de partidos del régimen. Desde los progresistas, bueno, hasta la coalición de gobierno. Entonces, esto genera también una situación donde hay que definir muy claramente de qué lado estamos, ¿no? Si estamos del lado de los trabajadores o si estamos del lado del capital. Y eso es como un elemento que abre aguas, ¿no?, que divide y que clarifica. Así que, bueno, en estos momentos estamos priorizando de alguna manera lo que es esta, toda esta campaña, convirtiéndola en una campaña masiva, sumando a todos a esta actividad, y se acompaña con la campaña electoral, ¿verdad? Claro, porque claro, nosotros claro, no somos organizaciones que vengamos cada 5 años a hacer propuestas, sino que intervenimos cotidianamente el resto de esos 5 años junto, sobre todo, con una posición muy clara, ¿no?, de qué lado estamos, del lado de los trabajadores, del lado de los que están oprimidos, del lado de los más sumergidos, del pueblo en general. Exactamente. Así que eso me parece que es a destacar, que nuestra campaña tiene que ver con la intervención constante en la lucha de los trabajadores, de la lucha del pueblo, de los oprimidos, en la vida cotidiana. Lo mencionaban ustedes ahora, por supuesto después nosotros lo incorporamos, eso lo tenemos en las carteleras, sí, pero para que el que está escuchando sepa, el sábado, este próximo sábado 9, van a estar en La Teja, en la Plaza Lafone, arrancan a las 10 de la mañana, sí, para hacer recorrida, pero después terminan una charla, sí, con una charla, así que es una actividad muy buena para participar, no solo los de La Teja, los barrios de alrededor, y el domingo, al día siguiente, entre las 10:30 y las 12:30, van a estar en Peñarol. Allí también, después nosotros... En Aparicio Saravia y Coronel Raíz. Ahí está. De allí es el punto de partida. Es el punto de encuentro. La del 14 está convocada... A las 18:30 sale de ahí de la Barravide, de la Cerna al Paster, hasta la explanada de la Escuela Sanguinetti. La idea es que sea una movilización en la que participen los gremios de la zona, pero que intervienen en la zona, pero además que se sume, ¿no?, el resto de la población, porque en realidad eso ya tiene es la que semana ver, que viene. Exactamente, y creemos que esto sería, es un elemento que debería ser replicado en, sí, en muchos lugares, no solo a partir de esta iniciativa de la Unión, generalizar este tipo de, el tipo de trabajo, de movilizaciones que hacen visibilizar esta, exacto, digo, la y el 15 es un acto central. El acto central que está convocando Unidad Popular Frente de Trabajadores para las 19 horas del viernes, uh-huh, en la Plaza Libertad, un punto ya de referencia para la izquierda y para las actividades que venimos desarrollando hace largo tiempo. Allí se hizo el último acto también en defensa de la seguridad social. O sea que es una semana bien cargada. Bueno, este, sí, próximo viernes también, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que sin duda vamos a estar encontrándonos en las distintas actividades que se hacen desde esa perspectiva, ¿no? Sí, reivindicando, sí, sí, la condición de clase y de lucha, uh-huh, de ese día. Así que bueno, tenemos una semana, varios días de mucha actividad. Seguramente después ya siga de largo. Esto va a seguir de largo, ¿no? Quería aprovechar para esta actividad del viernes 8 de marzo, Nosotros como PET estamos convocando a nuestras compañeras y a todas las mujeres que quieran participar de sumarse una columna que se identifique con una posición de clase, ¿no? Y con la doble opresión de la mujer dentro del movimiento de mujeres. No coincidimos con los movimientos, con las corrientes feministas, sino que entendemos el 8 de marzo desde su origen obrero y socialista, una lucha de clase. Entonces las convocamos también a marchar, si están dispuestas, a una columna común que nos identifique sobre todo con lo que es las reivindicaciones de las mujeres en estos momentos, sobre todo la situación de las mujeres y los niños en Palestina, ¿verdad? Que es un genocidio, una masacre descomunal, y pretendemos identificarnos con estas reivindicaciones, sobre todo, ¿no? Muy es un bien. Problema de hombres o mujeres, sino que tiene que ver con que la emancipación de la mujer va de la mano en la lucha colectiva de toda la clase obrera, de mujeres y hombres. Vamos. Y aprovechar para invitarlos para el sábado, que estamos organizando y probablemente, bueno, ya está confirmado, una mesa redonda con respecto al tema de la mujer, donde estaría participando Marita Rodríguez del Mondes, hablando de las implicancias, ¿no?, en la seguridad social y con respecto sobre todo hacia las mujeres trabajadoras. También participaría una compañera que trabaja en la zona del puerto con la situación de las mujeres, el acoso laboral y el trabajo en el empleo público. Estaría la compañera Natalia, que es docente de secundaria y dirigente de ADES, planteando sobre todo la situación de la mujer actualmente a nivel nacional y de opresión y de condiciones de trabajo y condiciones de vida. Y bueno, estaría yo también, sobre todo centrándonos en la actividad esta de plantear la situación en Palestina. Claro. Invitamos a participar, porque la idea es que sea una mesa redonda de debate también. Muy bien. Va a ser el sábado a las 18:30 en Paysandú y Florida, Paysandú 802, en el local del Partido de los Trabajadores, pero es una actividad que en la medida que ya logramos confirmar, yo estaba conversando esto antes de venir, para poder plantearla, difundirla y invitar a todos. Perfecto. A participar. Perfecto, vamos poniendo todo esto en cartelera. Bien. Tenemos que hacer una primera pausa, después seguimos, por supuesto la audiencia puede preguntar, puede opinar. 099-326-381 es el WhatsApp y también puede mandar correo electrónico a prensa36@. Bueno, seguimos conversando en este martes con la fórmula a la presidencia de la República, la vicepresidencia de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Néstor de la Paz manda este mensaje, dice: buenos días, compas, saludos a la fórmula, no soy militante, pero reconozco la honestidad y que se preparen para desembarcar en La Paz reivindicando la recolección de firmas. Muy bueno. Bien. Dice Néstor en este mensaje. La necesidad, Gonzalo, Andrea, de que la izquierda esté presente obviamente en el Parlamento y confirmar, vos lo decías anteriormente en el bloque, que hay que terminar también con esta, con este entendimiento de que hay posturas distintas en la coalición progresista, en la coalición multicolor, ¿no? Sino que básicamente es una misma política y que lo que se necesita es justamente la presencia de la izquierda. Sí, exactamente. Son distintos matices, distintas, podríamos decir que tendencias o distintas, sobre todo matices, en realidad, porque lo que tienen en común es que todos defienden el régimen, defienden instrumentar las medidas de los organismos internacionales de crédito con más sutileza, con más firmeza, pero en realidad van por el mismo camino. No se cuestionan el tema de la SAFAP, que es fundamental, porque los trabajadores tienen que se les retiene de su salario obligatoriamente dinero que va al mercado especulativo como a forma de ahorro, y en realidad en los últimos informes que le han llegado a los trabajadores que tienen AFAP es que han perdido plata. Uh-huh. Y eso es una confiscación enorme, orquestada desde el Estado, ¿verdad? No podés zafar, no podés evitarla, es un robo descarado. Y hay un compromiso ahí con los organismos internacionales de no tocarlo, de no tocar la AFAP. Y hay que desnudar toda esta política de que fuera de la seguridad social también en otros temas importantes. En todos los aspectos, los compromisos, ¿no? En el área de la educación. Nosotros tenemos el inicio de clases ayer y en el área de la educación también. Se viene en un proceso a lo largo de muchos años, sobre todo después de la reforma de los 90, donde se viene profundizando la intervención de los organismos internacionales en definir cada uno de los detalles de la política educativa, desde los programas, los temas, los programas y los contenidos se han venido licuando sistemáticamente, y esta última reforma es brutal en ese sentido. Pero a la vez, esta reforma, que es una reforma económica, porque implica, y el objetivo es gastar menos, gastar es el término que utilizan, pero en realidad que cada vez menos dinero vaya a cubrir las necesidades de la población en general y que vaya para otros organismos, el subsidio a la educación privada, por ejemplo, que es muy importante. Es un subsidio que no lo vemos porque en realidad es una renuncia previa, el Estado renuncia a recaudar. Entonces, no ingresa al Estado y no te das cuenta, pero en realidad tienen exonerados los aportes patronales, tienen exonerados un montón de impuestos y tributos en la medida que son consideradas, está plasmado así en la Constitución. Entonces, y tenemos después todo el proceso de tercerizaciones en todas las áreas de la educación pública, desde la limpieza hasta mantenimiento, todo proceso de privatización. El mecanismo este, que son prácticamente, sobre todo en la educación inicial, por ejemplo, que es como una política de voucher, de subsidio, en la medida que el Estado no aporta y no brinda ningún tipo de opción a los trabajadores para que sus hijos puedan ser colocados. Hoy tenemos que los CAIF, por ejemplo, tenemos más de 100 CAIF que no están pudiendo iniciar con todo organizado porque no hay recursos y no les dieron presupuesto para hacerlo. Los CAIF es el sector que sobre todo atiende la población de los barrios más más sumergidos y cuyos trabajadores son los de los más sumergidos también desde el punto de vista salarial y de condiciones de trabajo, y no hay presupuesto y no inician su trabajo, mientras que INAU, que es quien debe proveer los recursos, devolvió creo que 200 millones a rentas generales de dinero no utilizado. Es decir, esto la población lo tiene que saber. Claro. No hay CAIF, no hay lugares donde asistir a los niños, mientras el organismo que debe hacerse cargo de esos recursos los devuelve a rentas generales. Eso es una brutalidad. Y en ese sentido va por todos lados, ¿no? Entonces, para aplicar esta política de recorte sistemático sobre los recursos que tienen que ser utilizados para los jóvenes, para los estudiantes, para los trabajadores de la educación, están todos comprometidos. Proyectos de acuerdos nacionales y desde el año 2010, 2011, 2012, ¿no? Que se realizaron encuentros y acuerdos entre todos los partidos del régimen y que hoy se consolida en esta reforma que es brutal, van en ese sentido también, sí, ¿no? Sí, de sí. Compromisos internacionales y de someternos a un licuado de contenidos absoluto y una reforma, como decía, de tipo económico, en la medida en que reduce la parte que el Estado vuelca a la educación en general, reduce los salarios y precariza las condiciones de trabajo, además, porque implica contrataciones limitadas. Hoy tenemos docentes que tienen contrataciones por semestres, que no generan ningún tipo luego de salario para enero, febrero, sino que son contratados a término prácticamente, claro. Sin ninguna recontratación. Un docente puede trabajar 20 años, ser efectivo, tener todo, pero si no hay horas en su materia, es un desocupado que ni siquiera va a cobrar un seguro de paro. Sí. Y bueno, este proceso se profundiza aún más. Y hoy asistimos a una situación absolutamente caótica de inicio de clases, con profesores que tienen horarios que se chocan permanentemente, una elección de horas que recién fue en febrero, incluso para los efectivos. Los trabajadores docentes salieron en diciembre, terminaron las clases en diciembre sin saber cuántas horas ni dónde van a poder trabajar al año siguiente. Es una situación excepcional, sí. Que no se vive capaz que en otras áreas de trabajo. Y en febrero una elección absolutamente desordenada que pasó por encima de derechos de todo tipo. Los compañeros estaban eligiendo las horas y las listas eran modificadas en el momento en que se iban eligiendo las horas, con lo cual iban cambiando de orden en el proceso. Eso es hasta violenta hasta los propios reglamentos que tienen de elección de horas secundaria, y sin embargo se desconoce absolutamente todos los reclamos que se hacen, y bueno, el Ministerio de Trabajo tampoco interviene en ese sentido y se convierte poco más que en una batalla campal entre trabajadores también para ver quién puede trabajar y quién no. Es un momento además muy delicado porque uno escucha a las autoridades de la educación, y no solo de la educación, las autoridades políticas en general, y no se sabe a qué futuro vamos, ¿no? En general, o sea, es como una incertidumbre y se está a la espera de lo que el mercado pida para ver qué educación se va a dar. Esto es muy crudo, pero cada vez más explícito, ¿no? Se lo ha dicho con todas las letras. Bueno, lo ha dicho los Adriana Aristimuño. No, y Adriana Aristimuño, las autoridades, una de las responsables de la educación, exacto, lo reconoce públicamente, sí, que sí, los sí, empresarios le solicitan. Los empresarios dicen, ustedes no se preocupen mucho a las autoridades, exacto, de la educación para preparar, que nosotros los nos preparamos. Nos encargamos. Obviamente para sus intereses, pero esto... Y además bajo el costo de Estado, ¿no? Porque totalmente, esa capacitación la va a sostener el Estado. Totalmente. De acuerdo a las necesidades de la patronal. No, efectivamente, todo lo que viene señalando Andrea, lo que deja en evidencia es que en el Estado se vienen sucediendo y alternando distintas administraciones justamente del Estado, ¿no? De los distintos organismos. Pero no hemos asistido a una transformación real de las políticas y de las estructuras estatales y de gobierno, en definitiva, ¿no? Porque cuando uno encuentra, empieza a repasar los discursos y las propuestas presentadas por el progresismo durante sus tres mandatos y las actuales propuestas, en el área que sea, pero en este caso de educación, vemos que no hay una transformación de fondo, a pesar de que tenga ese título, ¿no? Lo que sí, proponen. Sí. Acá sigue habiendo una falta de autonomía y cogobierno. O sea, este gobierno no eliminó la autonomía del cogobierno. Lo que hizo fue limitarla aún más de lo que ya venía estando limitada. Este gobierno no recortó mucho más el presupuesto. Simplemente lo tijereteó al magro presupuesto que ya veníamos teniendo en materia de educación. Este gobierno no impuso las privatizaciones en materia de educación, las continuó, porque las PPP en materia educativa las puso el progresismo. El recorte y la inestabilidad laboral para los docentes y los funcionarios no docentes no es novedoso en el sistema educativo, ya le venimos padeciendo de larga data. Entonces, cuando uno repasa en realidad la génesis de este problema, y lo encontramos desde la dictadura hacia adelante, sí, ¿no? Incluso con problemas anteriores, pero con la constitución de la dictadura y la intervención directa en las políticas educativas, ahí está la esencia del problema que aún sigue asistiendo a la educación pública, ¿verdad? Evidentemente, luego de una vez que se retorna a la democracia, a esta democracia que estamos viviendo, ahí empezaron a operar los partidos del poder, ¿no? De los partidos del sistema, fundamentalmente con la ley de emergencia de educación de Sanguinetti, uh-huh, a la cual después le fueron sucediendo otras reformas educativas, por ejemplo la de Rama, y después llegó el Congreso de Educación Julio Castro, gestado y propuesto por el Frente Amplio, el cual fue una instancia de elaboración de programas y de políticas realmente con una perspectiva distinta a la que venimos asistiendo en la historia del país, o mejor dicho, recogiendo lo mejor de las propuestas pedagógicas y educativas del país. Y sin embargo eso fue desconocido completamente y tuvimos que afrontar la administración en materia educativa del progresismo, la cual abrió las puertas a esto, ¿no? Sí, sí. Volvemos a repasar, la educación pública no tiene el presupuesto necesario, ningún gobierno se lo dio, ni este ni los anteriores. La intervención privada en la educación sigue existiendo y se sigue expandiendo, no por este gobierno solamente, sino también por los anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira qué es lo que se necesita, y sí, acá implican políticas de transformación, de cambio de fondo, con la condición de que sean los propios actores, los propios involucrados, los que gestionen e impulsen esto, ¿verdad? Y tiene que garantizarse un conjunto de valores y de principios, porque Robert Silva es docente, por supuesto, ¿verdad? Sí, sí. Que sea un profesor el que haga frente, claro, a esto no es suficiente, no es garantía ninguna. Tiene que haber una perspectiva distinta. Y bueno, en ese sentido es lo que estamos proponiendo como Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros. Lo hacen desde una propuesta de izquierda, ¿no? También, exacto, que sí, también tiene continuidad porque tiene historia. Ahora, no sé, hay que decir que es ser de izquierda en ese caso, porque ayer Carolina Cose convocó a tomar el camino de la izquierda. De la izquierda a la uruguaya, dijo. El camino de la izquierda a la uruguaya. Pero... Sí. Al estilo Frente Amplista, digamos. Yo qué sé. Entonces, ¿cómo distingue a alguien hoy si esto es de izquierda o no es de izquierda? Pero después de la pausa podemos conversar de eso. Muy bien. Seguimos con la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Vamos con dos mensajes de los oyentes. ¿Cómo está la paz? Rasta se comunica y dice: buenos días, compañeros. Gran abrazo para Gonzalo y Andrea. Como dijo Néstor, dentro de poco los vamos a estar esperando en La Paz, porque la lucha continúa para el bienestar del pueblo trabajador, dice Rasta en este mensaje. Horacio también se comunica, dice: buenos días, nuestro saludo para Andrea y Gonzalo, única fórmula de izquierda. queremos un senador y varios diputados, estaremos apoyando en todas las instancias, gracias, dice Horacio, y ahí está el tema arriba de la mesa, ¿no? La izquierda, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es ser de izquierda? Porque algunos candidatos están hablando de la izquierda del Uruguay, como fue la candidata por el Frente Amplio Carolina Cose en estos últimos días, en su lanzamiento de campaña, pero bueno, ¿qué es la izquierda para la Unidad Popular del Frente de Trabajadores realmente? Y me dejás agregarle una cosa, el otro día un taxista me dijo, el día que me dormí, dice el taxista, ya está claro, acá es o la derecha o la izquierda. Y bueno, habría que ver qué es la izquierda ahora, ¿no? Porque ¿a qué se refiere? Claro, hay cada cosa que uno está viendo y dice, lo que pasa es que hay que adaptarse. Las cosas cambiaron y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Lo decía manejando su taxi y además era el sindicato, tenía su pegotín. Pero eso refleja y todo. Una es un momento así. Una idea de que se ha venido instalando, ¿no? Sí. De que es imposible la transformación de la sociedad, de que esto es así, bueno, nos vamos adaptando y vamos aceptando, vamos modificando de a poco, cuando no hay margen ninguno para eso. En realidad hay que recuperar un poco esa idea, ¿no? Claro. De que nos organizamos y luchamos no solamente por pequeñas cuestiones cotidianas, porque están inmersas en un contexto mucho más general, y lo que es necesario es una transformación social de fondo, y la izquierda tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser a que tiene que ir por una transformación social. En mi caso, yo reivindico la organización desde el punto de vista socialista, ¿no? Un Estado totalmente diferente y una organización de la sociedad totalmente diferente, ¿no? Que no esté al servicio del capital y de su necesidad de mantener la tasa de ganancia, que lo que implica es una mayor pauperización y mayores contradicciones como nunca, ¿no? Porque tenemos capacidad productiva la sociedad para sostener a toda la humanidad y sin embargo el nivel de diferenciación social es brutal. En términos mundiales, ¿no? Hambrunas y gente que no accede al alimento cuando tenemos posibilidades y recursos como para que eso no exista, que no sea un problema. Porque la sociedad se organiza en torno al lucro de un grupo cada vez más minoritario. Y el resto, no, y eso es absolutamente irracional, es inaceptable. No podemos adaptarnos a la barbaridad, no podemos adaptarnos a la descomposición y al deterioro y a la destrucción de todas las condiciones de vida y las condiciones sociales, que generan también una condición de barbarie social, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones, se descompone todo el tejido social en estas condiciones. Tener una perspectiva diferente de acabar con todo esto y transformarlo es fundamental. Hoy vamos por esa idea, ¿no? En general, como decías, del taxista, que parece que bueno, es lo que hay y es el mal menor. Más no se puede, y esto, antes que esto, mejor esto otro, pero siempre dentro del mismo terreno de aceptar que, bueno, que esto va a seguir siendo cada vez peor y en realidad nosotros tenemos que plantearnos de una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Exactamente. Sí, nadie puede desconocer que ciertas ideas o principios o valores se referencien con estructuras, a veces hasta con personas en particular, ¿no? Eso nadie lo puede ocultar ni negar. Pero es deber siempre de ser consciente y racional a la hora de entender si esos principios y valores a los cuales nos referimos con ese término se corresponde con la práctica y con la acción cotidiana de esas organizaciones a las que entendemos como referentes o de esas personas en particular, ¿verdad? Y cuando uno mira cuáles son los principios y valores históricos de la izquierda, en nuestro caso la uruguaya, cuando uno ve la necesidad del antiimperialismo, ¿no? Del anticapitalismo, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, cuando uno se opone a la injerencia de los organismos internacionales de crédito, cuando uno pelea por la eliminación de la impunidad, por la asignación de los presupuestos necesarios para todos los servicios públicos del pueblo, cuando uno pelea o encuentra esos valores de enfrentar y proteger, enfrentar al gran capital en la preservación de los recursos naturales y de la soberanía nacional. Cuando uno piensa todas esas propuestas que se ajustan, como decíamos, a ciertos principios, y lo coteja con las estructuras históricas o de referencia, y uno empieza racionalmente y objetivamente a encontrar grandes diferencias, ¿verdad? En esto que planteábamos último, la protección de los recursos naturales y de la soberanía nacional, colocar esto que tenemos, que somos tan afortunados de tener, ¿no? La tierra de esta calidad, el agua de esta calidad y de esta cantidad, colocar todo esto al servicio de nuestro pueblo, bueno, eso ha sido abandonado completamente, ¿no? Lo estamos viendo día tras día, con la actual administración y con aquello que se referenciaban o que aún se tiene como referencia de izquierda. ¿Y por qué? Porque acá se impulsaron las plantas en losa, se impulsó el modelo sojero forestal, se han contaminado los recursos, todos los círculos de agua. Bueno, entonces, se ha colocado todo eso al servicio del gran capital, ajustando la normativa jurídica. Y eso va en detrimento, va en estricta oposición a los principios y valores históricos de la izquierda. Entonces, cuando uno repasa tema por tema, encontramos que hay un abandono, a pesar de que se autoproclamen de izquierda, ¿no? A pesar de que Carolina Cose salga a decir esto es por izquierda. Y la realidad es que ella se reunió con la principal encargada de los servicios militares norteamericanos. ¿Eso es de izquierda? Ella pidió la reunión, ¿no? Ella pidió la reunión. Ella se reúne todos los meses con los organismos internacionales de crédito para gestar programas y propuestas que después terminan en ciclovía, ¿no? Porque nos presentan la discusión como, si el problema era ciclovía en 18 o en la calle paralela, y en realidad el problema no es el acceso al derecho de utilizar un espacio público en un vehículo de este tipo, sino que el problema es cómo se gesta. Claro. Y acá es todo con deuda externa, o con con convenios y préstamos con organismos internacionales. Entonces, vamos arriba, Carolina, ¿no? Ya conocemos su administración y creo que no es nuevo para ella ser de izquierda. Sí, es conocido este modelo de izquierda para ella, ¿no? O sea, lo que conocemos nosotros es esta forma de hacer política. ¿O cómo administró entonces todo este tiempo si no es de una concepción de izquierda? ¿Qué estuvo haciendo en los distintos cargos que ocupó? ¿Cómo administró el Estado? ¿De una óptica que de derecha? ¿Neoliberal? ¿Progresista? Sí, sí. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo este tiempo? Entonces, volviendo a la pregunta incluso que hacía Marcelo en el bloque anterior, la necesidad de tener un parlamentario de izquierda en estos momentos. Bueno, vaya si será necesario, ¿no? Cuando se ha estado discutiendo temas centrales en la vida del país, lo que ha estado ausente en el Parlamento es una persona, hombre, mujer o conjunto de compañeros, como estamos acostumbrados, a que defiendan los intereses populares de una perspectiva de clase. Porque hay que decirlo con total claridad. Sí, sí. Cuando salen a decir que es necesario aumentar las penas del delito y cuando salen a decir que los reincidentes no pueden tener libertad anticipada, lo dice la derecha actual y lo dice el progresismo, porque esto lo votó el progresismo. Yo estaba en el Parlamento, me tocó ingresar ese día cuando el Frente Amplio propuso eliminar la libertad anticipada de los reincidentes. Vaya concepción que se tiene sobre el delito y la recuperación de los individuos que delinquen, ¿no? Entonces, ahí hay que estar para defender el presupuesto de la educación pública, en serio. Sí. Ahí hay que estar para enfrentar la violación de los derechos humanos como es en materia de seguridad, que nadie lo hizo en este periodo. Hay que estar allí para defender la salud pública, para pelear por una política de vivienda digna. Todo eso es necesario hacerlo con 1, 2, 3, 15 o 99 parlamentarios, porque después, cuanto más seamos, más objetivos superiores vamos a tener, ¿verdad? Seguro. Entonces, arrancaremos con 1, con 2, con los que sean, pero los objetivos son altos. Y para eso necesitamos la organización del pueblo, porque ¿para qué queremos un parlamentario? ¿Para que ocupe un sillón solamente? No, queremos un parlamentario la gente afuera, que represente a una corriente popular, sea organizaciones, sea movimiento sindical, que empuje hacia una dirección distinta y que transforme la realidad, que hasta el momento nadie lo está proponiendo. Ahora, ¿qué momento este tan particular, no sé, o tan exigente? Porque vos tenés, por un lado, hay que estar yendo a la educación, ¿no? Vos tenés que estar peleando por desde cuánto cuesta un cuaderno y las cosas, la mochila, los chiquilines, la ropa que se ponen, los zapatos. Hay que estar peleando por eso, los profesores peleando por las horas, los maestros que si le descuentan o no le descuentan por haber leído una declaración. Tenés que estar peleando por estas cosas y mientras te van cocinando por arriba, digamos. El otro día veíamos autorizaciones, se están discutiendo, algunas ya definidas, al ingreso de las universidades privadas al país sin ningún tipo de recorte, ¿no? Sin condicionamiento de ningún tipo. Se va privatizando todo a nivel de la educación y vos tenés las dos peleas al mismo tiempo. Esta acá abajo y la otra allá arriba. ¿Cómo le hace frente a todo eso? Y es muy difícil porque son muchos frentes. Yo trabajo en secundaria, trabajé todo el año pasado en secundaria y no hay día que no te encuentres con una sorpresa y resoluciones de cuestiones cotidianas, ¿no? Que sí, sí. Son, es inabarcable, no das abasto desde un sindicato o lo que sea, para denunciar, para organizar. Y la sensación que genera de no poder hacer frente, a decir, porque son tantos los frentes que hay que atacar, que es imposible. En realidad esto se tiene que reducir a una cuestión común, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo enfrentamos todo esto? ¿Cómo paramos todo esto? Porque no es solamente decir que es lo horrible que es, sino cómo nos organizamos para pararlo, para ponerle un freno a esto, que no puede ser de ninguna manera así. Y bueno, en realidad yo creo que es con una organización muy fuerte, un parate, una huelga, un planteo colectivo que diga hasta acá. Claro. Llegamos y ahora vamos a recuperar lo perdido, porque solamente hemos venido perdiendo reivindicaciones, conquistas y colocados en una situación de precariedad absoluta y de permanente inestabilidad y caos. Es una palabra que no quiero usar porque se abusa mucho de ella, incluso en los propios... Ahora estaba leyendo el volante sindical, el tema de caótico, el inicio caótico. No es caos, porque esto está absolutamente organizado. Exacto. Es deliberado. No es caos. Es atacar de tantos frentes que no podés... no llegas a responder. En realidad creo que tendríamos que pararnos a reflexionar, ir a una huelga y plantear un planteo sostenido, ¿no? Sí. Y firme, porque es imposible abarcar cada uno de los pequeños detalles. Esto confluye en una cuestión común que tiene que ver con ponerle un freno y revertir esta situación, ¿no? Es bastante duro porque nos afecta desde como trabajadores y como hijos, como y a nuestros hijos como los estudiantes, porque también atendemos a la población trabajadora, no solamente somos los trabajadores. Se atiende a la población trabajadora. Tenemos que hacer la última pausa y a la vuelta vamos con algún mensaje y el último bloque. Último bloque con la fórmula presidencial de Unidad Popular Frente de Trabajadores, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Vamos con los últimos mensajes. Silvio, manda este audio. Buen día, compañeras y compañeras. Un placer escuchar a los compañeros que están haciendo uso de la palabra. Considero que la pregunta de María de los Ángeles es muy pertinente, porque yo vengo insistiendo desde hace muchísimo tiempo. Yo sé lo que es marxista-leninista, por ejemplo, me defino así. Sé lo que es un marxista no leninista, porque viene de larga data con el Partido Socialista, pero de izquierda no hay ninguna definición ideológica. Yo sigo insistiendo que izquierda es un conglomerado de ideologías pequeño-burguesas que sirven tanto para un roto como para un descosido. Por eso Carolina Cose puede decir a la izquierda, a la uruguaya, o a la izquierda, a los franceses, o a los chinos, yo qué sé. Izquierda no existe. Las definiciones deben de ser concretas, porque si no estamos jugando al juego del gato y al ratón. Un abrazo, compañero. Ahí estaba el audio de Silvio. Pablo también manda otro audio. Compañero, buen día. Pablo de Progreso, ¿cómo andan? Bien, un saludo ahí a la agrupación. Quiero hacer una consulta porque justo me llamó la atención, no sé si un mensaje o algo que comentaban ustedes. Me parece que la izquierda no tendría, a mi manera de ver, que cambiar o adaptarse, ¿no? Porque los principios de la izquierda son el derecho de los trabajadores y la sociedad. ¿Adaptarnos a qué? Esa es mi pregunta. Si entendí mal el mensaje, les pido disculpas. Pero a ver qué nos pueden decir los compañeros. Para mí la izquierda debería ser la misma izquierda que fue en su inicio. No entiendo mucho el de mediar. Yo lo he hablado con otros compañeros y me han querido hacer entender de que es así, de que mediar y ponerse en un punto medio. Pero ahí ya dejaríamos de ser izquierda. No sé qué les parece. Abrazo. Ahí estaba el audio de Pablo. Nelson también manda este audio. Hola, soy Nelson de Paysandú. Bueno, estaba escuchando el debate. Yo diría que nosotros, que el Frente al Progresismo es la izquierda de la derecha. Por lo tanto, nosotros somos la izquierda de la izquierda. Así más o menos. ¿Cómo va? ¿Cómo la ven? Saludos. Bueno, ahí estaba Nelson. También escribe el contador Luis Freda. Dice, buenos días. Fuerza la fórmula. Vamos arriba y estamos a las órdenes. Dice Luis. Y después Silvia dice, hola compañeros, saludos, acá en Buenos Aires es terrible cómo los uruguayos identifican el Frente Amplio con la izquierda. Ahora en la recolección de firmas te hablan hasta emocionados que quieren que vuelva el Frente Amplio porque es la izquierda. Hay muchos desconectados de la actualidad del paisito y el Frente Amplio está en la memoria emotiva, dice Silvia en este mensaje. Sí, evidentemente es un tema que da para conversar. Realmente nosotros lo conversamos todos los días en cada reunión. Claro. Surge estos aspectos y nosotros apelamos a los valores fundacionales y a los elementos que aglutinaron a las distintas fuerzas de izquierda de este país, ¿no? Cuando uno concibe la unidad para luchar, la concibe también en la diversidad de matices, en la diversidad de interpretaciones y de particularidades. Y así nos también es como estamos gestando esta herramienta, a partir de la diversidad y de los matices y las particularidades de cada una de las organizaciones que compone Unidad Popular Frente de Trabajadores. Pero esa particularidad, esos matices, no son impedimento alguno para construir un conjunto de medidas y de programas transformadores para la realidad, a partir incluso contemplando esas particularidades, esas diferencias y esos matices. ¿Pero por qué no son impedimento? Porque nos centramos en lo esencial de las cosas, en la transformación profunda de los procesos, ¿no? De las políticas, de las condiciones de vida de los trabajadores. Y en ese sentido, priorizando esos aspectos, es que transitamos de forma conjunta. Y para eso también, y siendo fieles a esa definición y a ese acuerdo, es que vamos a poder actuar, por ejemplo, en el Parlamento en la medida que tengamos un conjunto de compañeros allí. O bajo esos principios y esas definiciones y esos acuerdos, es que transitamos y militamos en el plano social y político, ¿verdad? Entonces, es verdad que existen distintas interpretaciones, pero lo que no podemos aceptar a simple vista y con buena gana es lo que hoy nos están ofreciendo como aparentemente izquierda, ¿no? Tenemos que reivindicar y volver a apropiarnos y ser los patrocinadores en esta época de esos valores, de esos principios, y ser capaces de interpretarlo y de procesarlos en medidas concretas. Y esto es que tenemos que ser muy cuidadosos cuando, porque a veces lo decimos así a la ligera. Cuando nosotros decimos somos firmes defensores de la autodeterminación de los pueblos, ¿qué quiere decir? Que estamos defendiendo a Palestina sin duda. Sin duda. Y que nos oponemos al envío de tropas militares a Haití, al Congo y a donde sea, como lo hizo las distintas administraciones. Rechazamos rotundamente el argumento de que esos pueblos no son capaces de autogobernarse, que lo dijeron varios progresistas y varios dirigentes de derecha, y por supuesto rechazamos la idea de mandar tropas militares porque nos mandan 10 millones de dólares después la ONU y los cascos azules, y es un ingreso extra para el Ministerio de Defensa. Lo rechazamos rotundamente, ¿verdad? Así como rechazamos la injerencia de las tropas militares y el Comando Sur en el Uruguay, ¿no? Entonces, somos defensores del principio de autodeterminación de los pueblos, y eso en Uruguay de 2024 implica esto: la no intervención, el no ser cómplice de las políticas de opresión de otros pueblos, y por supuesto pensar en una política transformadora de las fuerzas militares uruguayas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando uno va principio por principio o política por política, encontramos esa necesidad de ser fiel a los principios y adaptarlos a propuestas concretas en el 2024. Andrea. Sí, lo que tiene que ver con las definiciones, ¿no? Creo que justamente lo dije hace un momento, ¿no? Hay cuestiones que abren aguas, que estás de un lado, estás del otro, y en ese sentido las propuestas tienen que ir por el lado de la autonomía y la independencia de clase, sobre todo, ¿verdad? Siempre, permanentemente someter los intereses de toda la clase obrera y de toda la clase obrera organizada a las necesidades del capital, con el argumento de que, bueno, que podemos hacer algo todos juntos, que podemos llegar a grandes acuerdos nacionales. No es posible grandes acuerdos nacionales con las patronales que explotan y los explotados. Porque para explotar necesitan justamente someter y someter a condiciones de vida lamentables a la mayoría de la población. Y en ese sentido no se puede estar con Dios y con el diablo, digamos en términos populares. No se puede. Entonces se trata de clarificar y de decir claramente de qué lado estamos y qué intereses vamos a defender. Desde el Parlamento, con un diputado, dos o tres, pero también eso es una gran tribuna de amplificación de todas estas luchas. Diferente hubiera sido la cosa si desde el Parlamento hubiera surgido la posibilidad de potenciar una gran tribuna de denuncia, por ejemplo, de la reforma jubilatoria, de una convocatoria a las masas a concentrarse y a movilizarse por rechazar esta propuesta, porque permitiría amplificarlo y permitiría una llegada muy diferente. Sin embargo, tanto desde el Parlamento como de fuera, nosotros lo que le planteamos a los trabajadores es la necesidad de organizarse por sus propios intereses, en defensa de sus propios intereses, y dejar de condicionar todas y cada una de sus reivindicaciones absolutamente justas a propuestas más generales que en realidad vienen atadas de grandes subsidios a los sectores de siempre, que vienen atadas a cada vez una mayor injerencia de organismos de crédito y de los bancos, no de las poblaciones de otros países. Estamos hablando de los bancos, que no tienen nación, porque en realidad el sistema financiero no tiene nacionalidad real, si bien se expresa en uno u otro país con más peso, pero la clase obrera debe estar unida a la clase obrera de otros países. Si lo vemos hoy en lo que sucede con el genocidio en Palestina. Hay países y hay lugares donde los trabajadores son los que bloquean la salida de las armas, por ejemplo. Porque es fundamental esa alianza internacional de los trabajadores. Y en ese sentido, colocarnos siempre en esa posición. No podemos estar negociando y reuniéndonos con la embajadora de Israel y reuniéndonos con la embajadora de Palestina a decirle qué horrible lo que pasa en tu país. Pidiendo paz. Es inadmisible. A los dos por igual. Es inadmisible. No hay una igualdad de no están en igualdad de condiciones. Hay una invasión que pretende aniquilar a toda una población y nosotros estamos decididamente de un lado y no se puede estar de los dos. Muy bien. Recordamos que se vienen estas actividades, porque esta campaña hace la gran diferencia con la participación en la conversación mano a mano, ¿no? Sí. No se convoca a ir a escuchar los discursos, se convoca, por supuesto, hay momentos que a sumarse, a construir agrupamientos. Y además, cada uno que salga a hablar con sus vecinos, con sus compañeros. Acá no juegan los dirigentes, juegan todos. Tenemos que jugar todos, ¿no? Efectivamente. Por eso la convocatoria a participar de estas jornadas del próximo fin de semana, el 9, el sábado 9 en La Teja, a partir de las 10 de la mañana, allí en la Plaza Lafone, y el domingo 10, a partir de las 10 y media de la mañana, en Aparicio Saravia y Coronel Raíz, que son recorridas por la feria, conversación con los vecinos, distribución de materiales, obviamente recolección de firmas de cara al plebiscito de la Seguridad Social, y bueno, una mano a mano, una charla con los compañeros y con los vecinos. Y todo esto apuntando a un acto masivo para el viernes 15, a partir de las 19 horas, en la Plaza Libertad, en el centro de Montevideo, donde allí harán uso de la palabra a todos los referentes de todas las organizaciones que componen Unidad Popular Frente de Trabajadores, así como también la fórmula aquí presente. Pero estos son actividades concretas que obviamente hay que multiplicarlas a lo largo y ancho del país, pero que no van a ser posibles si no logramos la participación activa de todos los compañeros. Estos mensajes que recibimos, por ejemplo, de La Paz, nosotros los tomamos al pie de la letra. Y bueno, es cuestión de coordinar. Puede llamar a alguien de cualquier lugar que nombremos, que diga, queremos que vengan acá. No porque ya tenemos todo resuelto, sino que queremos discutir con ustedes, queremos saber para dónde van o queremos decirle lo que pensamos. Sí, ¿Se puede hacer eso? Esto no es una propuesta cerrada, lo dijimos siempre desde el inicio, ¿no? Que está abierta justamente a que, bueno, a una discusión y a sumarnos a los planteos que ya tenemos presentados, ¿no? Hay un acuerdo establecido de ciertos puntos, pero estamos dispuestos a discutir con otras organizaciones o con otros sectores, porque es importante sumar más compañeros para que la campaña también se masifique y podamos tener representación en claro. Es cuestión de coordinarnos. Si, eso, si no tienen a nadie o a alguien identificado con el que puedan comunicarse, por las redes se los encuentra. Sí, claro. De hecho, ya tenemos prevista una salida para Paysandú a mediados de marzo. Se está ajustando una salida para San José, también Canelones. O sea que se va nutriendo la agenda. Y esto es con iniciativas y con planificación, por supuesto, ¿no? O sea, un compañero tiene la iniciativa, che, acá hay condiciones para tener un encuentro, una charla, bueno, la planificamos y generamos las condiciones para ir. Y los barrios de Montevideo, lo mismo. Es lo mismo. Que convoquen y que se puede ir. Cada barrio es un mundo, además, así que... Más que la orden para participar. Les agradecemos mucho que hayan venido. Gracias a ustedes. Bueno, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta. Nos vemos el fin de semana.